Ya. Aún recuerdo aquella noche cuando yo te conocí. Gritabas bien duro mi nombre. Estabas nerviosa, ya estuve encima de mí. Pero te fuiste y ya no supe más de ti. Amiga, dime por qué tú me tratas así. Sabes que vivo esperando por ti. Yo no sé qué te pasó. Que tuvimos, me matan las ganas y no hay camino. Yo no encuentro la ruta de mi destino. No sabes cómo quisiera tenerte desnudita de a de vera. Me imagino toda la noche yo comiendo de entera. Tú no sientes lo que yo, pero yo sé lo que tú das. Nah. Sexo, aventura que jamás vas a encontrar en otra parte. Pero te fuiste y no sé dónde encontrarte. Amiga, dime por qué tú me tratas así. Sabes que vivo esperando por ti. Yo no sé qué te pasó. ¿Por qué te fuiste de aquí? Sabes que vivo soñándote así. Amiga, me toca, me quiero sentirte. Grita muy fuerte, quiero oírte. Quiero hacerte el amor. Amiga mía, despacio, voy a comerte despacio. Será como aquella primera vez donde te desnudé y matamos las ganas. Y nos sorprendió la mañana. Dime por qué no estás aquí. ¿Por qué te fuiste sin decirme a dónde vas? Dime por qué te fuiste así. Me dejaste solo pensando en ti. Cuerpo a cuerpo bajando la calentura. No tenerte me echó cometer locura. Yo no sé si te lo han dicho, que extraño toda la noche de aventura. Cuando hacíamos el amor bajo la luna. Y solo quiero que vuelvas. Yo sé que todavía me recuerda. Y piensas en mí cuando te acuestas. Los dos cuerpos desnudos en una noche intensa. Bajo la calentura yo fui tu recompensa. No va. Amiga, dime por qué la amenaza. Quiero esperando por ti. Clásico. Porque amenaza. No va. La amenaza. Oye, mami. Oye, que clásico. Esto sí es un clásico. Este es el Nova, la amenaza. ¿Con qué guay? Quiero decirte, mami, que donde quiera que estés, copyright. Quiero que vuelvas. Esto es un lao, una amenaza romántica. Dile, con el clásico. Estamos rajando la carretera. Pa' que lo guardes en tu colección. El subestimado.